del verano con lo que sucede. Bueno, nos vamos a ir ahora a una entrevista que queríamos hacer respecto a una marcha que se está convocando, la primera marcha de mujeres originarias para pensar en el Congreso de la Nación, una propuesta de ley que cree el Consejo de Mujeres del Buen Vivir. Esto es una nota que nos compartieron los compañeros y compañeras de Redeco Alternativo. Nosotros estamos con Moira Millán, una de las organizadoras de esta movilización. Hola Moira, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. May, usted, buenos días. Muchísimas gracias por este espacio que nos permite difundir esta importante actividad. Bueno, gracias a ustedes por brindarnos la entrevista. Queríamos conocer, Moira, bueno, cómo viene organizándose este evento de la primera marcha de mujeres originarias, cómo fue el reencuentro entre ustedes o este encuentro para la organización de esta marcha. Bueno, esta marcha se viene trabajando desde 2 años. Se viene generando diferentes participación y consulta. Sería, bueno, largo explicar cómo se fue desarrollando. Para tratar de ser sintética, la marcha es autogestiva, es autónoma, no cuenta con fondos, no la ha patrocinado ninguna institución, por lo tanto se tuvo que viajar desde Ushuaia a La Quiaca en condiciones a veces muy de mucha dificultad, priorizamos llegar a las comunidades en conflicto, no a las capitales. En las comunidades mismas, las hermanas convocaban a otras hermanas y así se iba pasando la voz y se iba tratando de hacer un diagnóstico de la realidad de las mujeres originarias, un diagnóstico de las comunidades, cuáles eran las demandas, cuáles eran las propuestas. Y en febrero de este año, en la localidad de Puyén, en la provincia de Chubut, se hizo un encuentro al que asistieron muchas hermanas de diferentes pueblos originarios, alrededor de 90 fuimos a lo largo de 4 días de debate, de deliberación, en donde se formó el anteproyecto de ley que vamos a presentar ahora en el Congreso. Para nosotros no es tan importante la ley, sino la posibilidad de instalar en Argentina 3 cosas fundamentales. Primero, nuestra existencia, ¿no? Porque si bien la Constitución habla de nuestra preexistencia, hay una negación respecto a nuestra existencia y mucho más notable respecto a las mujeres originarias. O sea, no aparecemos ni en el imaginario del pueblo argentino, ¿no? Cuando se piensa en la mujer argentina, está muy lejos de pensarse en las mujeres originarias. Entonces, venir a Buenos Aires por primera vez en la historia, tras casi 200 años de existencia de este Estado, y traer la palabra, pero traer la palabra construida desde la propuesta, es realmente para nosotros el hecho histórico, el hecho político, ¿no? Más allá de que después si aprueban o no la ley. Entonces, para nosotros es re importante que nos acompañe todo el pueblo argentino, que todos los sectores, porque esto no sabemos si se va a volver a repetir, ¿no? Claro. Moira, ahora, ¿por qué ustedes, por qué construyen una propuesta de ley en este sentido? ¿Cuál es el objetivo que buscan a través de esta ley y cuáles son los puntos más importantes que esta ley está conteniendo en relación a las reivindicaciones de la mujer originaria? Primero, lo que buscamos a través de la ley, conocimiento de nuestra existencia y nuestros derechos a partir de eso, ¿no? Las mujeres originarias tienen necesidades, por lo tanto derechos específicos que hay vacíos legales que no lo contemplan, mientras que hay derechos fundamentales de los pueblos originarios que en realidad no se cumplen, pero esto sería como la iniciativa de querer amplificar los derechos, ¿no? Por otro lado, lo que buscamos es que a partir de este Consejo de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, que tenga presupuesto, podamos llevar adelante un proceso de consulta, un proceso de consulta y de información a lo largo de todo el país sobre el buen vivir como derecho. ¿Qué significa esto? Que tendríamos que analizar las diferentes políticas del Estado, políticas públicas en el transporte, en el tema cárcel, en la administración de justicia, en la salud, en la educación, en fin, en todo, desde la perspectiva del buen vivir. ¿Y qué es el buen vivir para nosotras? Es la recuperación de la reciprocidad entre los pueblos y con la naturaleza. ¿Qué diferencia tiene el término del buen vivir con el de, por ejemplo, el desarrollo sostenible o sustentable, que también evocan por ahí muchas de las grandes potencias mundiales, y de este término que ha comenzado a surgir en los últimos años, básicamente de lo que ha sido la experiencia por ahí del gobierno boliviano, de los pueblos originarios en Bolivia, pero que también ha estado construyéndose también desde Argentina, desde Ecuador? ¿A qué diferencia ustedes le dan a este término con el de desarrollo sostenible o sustentable, por ejemplo? Primero, con relación al tema de desarrollo sostenible, es una perspectiva enteramente económica. Se plantea la naturaleza no como sujeto de derechos, sino de la naturaleza como un producto, como un concepto enteramente económico de donde se pueden usufructuar. Entonces se plantea el uso, entre comillas y subrayado, equilibrado de esa explotación. Entonces, es decir, sostenemos esto porque nos va a seguir dando dinero a futuro. Después, con relación a los al buen vivir que plantean los estados-nación, tanto Ecuador como Bolivia, también hay diferencias, porque el buen vivir allí se está planteando en los términos también nuevamente económicos, pero muy someramente, se va recortando el concepto. No se plantea el buen vivir en la transversalidad de la vida del pueblo ecuatoriano, de la vida del pueblo boliviano, sino que se plantea en algunos aspectos, ¿no? Que tienen que ver tal vez con la conservación de ciertos espacios naturales, que tiene que ver con una economía un poco más recíproca con los pueblos, pero no se plantea la reciprocidad con la naturaleza. Que cuando nosotros planteamos reciprocidad con la naturaleza, decimos, tenemos que desarrollar nuestra vida económica, nuestra vida tecnológica, nuestro paradigma de desarrollo a partir de entender que la Mapu, que la Pacha, que la Tierra también tiene vida, también es un elemento más de la naturaleza de la cual formamos parte, y ella merece nuestro sentido de reciprocidad, de gratitud, si se quiere, ¿no? Es decir, vos fíjate que como humanidad la ingratitud es tan grande que tenemos, que por ejemplo lo que ha pasado en la provincia de Chubut, esa devastación de más de 40.000 hectáreas de bosque incendiada por las mineras y por la especulación inmobiliaria, y uno piensa, el bosque que nos ha dado medicina, el bosque que nos ha dado vida, el bosque que nos ha cobijado, nos ha dado espacios de paz, el bosque que nos da el abrigo, que nos da la luz, bueno, el aire puro, a ese bosque le hemos pagado con el incendio de más de 40.000 hectáreas de tierra. Entonces, nosotros planteamos que lo que se precisa en realidad es una revolución de pensamiento, es que toda la gente, que la humanidad empiece a plantearse la relación con la naturaleza en términos de prosidad, y por supuesto también en con la relación con todos los pueblos, ¿no? Creo que ahí está la diferencia sustancial con los Estados-Nación, que hacen un recorte de ese concepto, que lo aplican a determinadas áreas, pero después en otras los desconocen. Bien. Bueno, Moira, la verdad, muy, muy claro nos ha quedado esta convocatoria, esta propuesta de ley y estos conceptos que, de a poco se van instalando gracias a este tipo de iniciativas que surgen desde los distintos pueblos de nuestra América, y en este caso, en el caso de ustedes, de las mujeres originarias, que volvemos a repetir, el 21 de abril están realizando una marcha de mujeres originarias para presentar en el Congreso esta propuesta de ley para crearse el Consejo de Mujeres del Buen Vivir. Desde ya, Mayra, muchas gracias y seguro... Sí. Interrumpo para hacer una convocatoria allí en el lugar donde ustedes están, porque estamos pidiéndole al país que marche, entonces le decimos que a partir de las 15 horas nosotras entraremos al Congreso de la Nación y deseamos que las hermanas y hermanos de todo el país a las 15 horas, en cualquier parte del punto geográfico en el que se encuentre, se concentren, vayan hasta los consejos deliberantes, vayan hasta los municipios, a las plazas, en donde consideren que aglutinan, para también en solidaridad plantearse el buen vivir como derecho, acompañándonos a nosotras. Bien, perfecto. Bueno, la convocatoria está hecha entonces, muchas gracias de nuevo, y seguramente desde Enredando las Mañanas vamos a volver a comunicarnos más cerca de la fecha para contar cómo va la organización del evento. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y un abrazo a todos los oyentes. Hasta luego, gracias a ustedes. Aprenden con la lluvia no mojarse los pies aun cuando el agua. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Pensamientos amarillos. Bueno, escuchamos la entrevista a Moira Millán. Ella es miembro de estas mujeres de unas 36 naciones originarias de toda la Argentina, que el próximo 21 de abril van a estar realizando y están convocando a que en todos los puntos del país se realice el próximo 21 de abril a las 15 horas una marcha de mujeres originarias para presentar en el Congreso de la Nación una propuesta de ley para crear el Consejo de Mujeres del Buen Vivir. Ahí pasaba entonces la entrevista. Nos vamos a ir a un pequeño tema musical y ya volvemos con más información. Estos árboles se comunican con la doncella que está con dolores para que multiplique el número de su amante por sí misma, para que pueda decir: amado, multiplícate dentro de mí. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar.